En Radio Puente Alto, 107.7 FM, Guerreros del Arco Iris. Y recuerda que todos los días miércoles desde las 20 horas presentamos tu programa Guerreros del Arco Iris, junto a tu gran amigo Vicente Moyano Rojas y Sebastián Herrera. El programa de Sergio Aguilera, el sensei, el gurú, el maestro de las plantas. ¿Y tú? ¿Cuánto quieres a la Pachamama? ¿Cuánto cuidas el medio ambiente? ¿Cuánto valoras el agua? Al rescate del patrimonio cultural de la provincia cordillera y el rescate de la Pachamama. Esto es Guerreros del Arco Iris. Con el gran, único, increíble maestro, el sensei de la montaña, Vicente Moyano Rojas, y su fiel escudero Sebastián Herrera en los controles. Un programa de tu amigo y servidor, el sensei, el maestro de las plantas, Sergio Aguilera, quien presenta su programa cada día miércoles, Guerreros del Arco Iris. No te lo puedes perder, ya lo sabes, todos los miércoles desde las 20 horas, solo aquí en el 107.5 FM Stereo, la Radio Puente Alto, Guerreros del Arco Iris, al rescate de la Pachamama. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, ¿cómo están todos ustedes? Como todos los miércoles a las 20 y tantos ahora. Damos inicio a Guerreros del Arco Iris, con un programa muy especial, ya que estuvimos muy cerca de la fecha que como programa nos comprometemos siempre a de alguna u otra manera, difundir las culturas que han existido y que todavía existen. Así que este programa está dedicado al encuentro de los dos mundos, obviamente que con algunas salvedades que vamos a ir disipando en el camino, en el transcurso del programa. En los controles y la producción musical, Sebastián Herrera. ¿Cómo estáis, Gilata? ¿Cómo estáis, hermano? Hola, hola, ¿cómo están todos? Un placer saludarles. Estaba escribiendo que íbamos a hacer un regalo que tú trajiste para toda la gente que nos escucha. Sí, es un regalo que me he dedicado este último tiempo a la pintura y me salió así como del alma una danza al sol. Son tres mujeres que están danzándole al sol de una manera muy especial porque hay tres razas. Están las rojas, están las blancas y está la negra, que es un poco lo que hoy día queremos unir en este programa. Así que este cuadro que está hecho en Chorguán, yo lo quiero regalar hoy día para alguna auditora o auditor que esté en sintonía. Nos puede llamar al siguiente teléfono, ahí va a estar el Seba, si lo llama. Es 959-144-840. Repítelo, por favor. 959-144-840. Yo te voy a mandar la pintura ahora para que tú la subas. Ya, claro, voy a subir la foto. La foto de la pintura y que caigan las mejores manos. Lo hice con mucho amor, con mucho cariño para nuestros auditores, porque el programa Guerrero del Arcoíris tiene un sentido, cobra un sentido muy grande en esta fecha, ya, puesto que siempre nosotros celebramos nuestro aniversario en esta fecha. pero esta vez no pudimos o no hemos podido todavía. O sea, ha sido un poquito difícil porque el país no ha estado muy bien, así que tenemos que prepararnos para hacer un evento. Eso no es llegar y hacerlo, pero estamos en camino a eso. Pero sin duda estamos cumpliendo 30 años de 3 décadas acá en la Radio Puente Alto. Siempre fiel a la Radio Puente Alto, Guerrero del Arcoíris siempre ha estado acá. Y es por eso que también, en pos de nosotros regalarle a ustedes, va a ser un regalo muy especial, porque es un regalo hecho con mis manos, con mi mente, y para todos los Guerreros del Arcoíris que me han seguido durante estos 30 años, yo les quiero regalar ese cuadro. Así que voy a subir la pintura y ustedes se conectan ahí a través del número telefónico o también a través del Facebook, ¿ya? Y ahí vamos a hacer el sorteo. Sí. Vamos a iniciar el programa con un himno. Un himno creado por don Arturo Garrido, más conocido como el Loco Arturo. De cariño que le decimos nosotros. Vamos a escuchar y vamos a iniciar el programa Guerrero del Arcoíris esta noche, tarde, para ustedes. Himno a los pueblos originarios. Ahí estábamos iniciando nuestro programa con este himno de los pueblos originarios. Se celebró este lunes, recientemente pasado, esto que quiero relatarle en lectura, lo que alcance. en el tiempo que sea necesario, pero es importante destacar nuestros tiempos, ¿ya? Lo que no se nombra no existe, y el lenguaje construye realidad. Hoy se conmemora el llamado Encuentro de Dos Mundos, en alusión al 12 de octubre de 1492, día de la llegada de Cristóbal Colón a América. Hace exactamente 530 años. Este nombre se relaciona directamente con el lema del quinto centenario del descubrimiento de América. Desde principios del siglo XX, en Chile, se declaró festivo a este día. En 1922 se le denominó aniversario del descubrimiento de América, pero informalmente fue nombrado como el Día de la Raza, utilizando el nombre que entonces tenía la celebración en España y que actualmente se denomina Día de la Hispanidad. En Chile, el año 2000, se comenzó a llamar oficialmente Encuentro de Dos Mundos para corregir algunos conceptos de nombre. Este frente a la idea del descubrimiento, ya que sabemos que la flota de Colón no descubrió América, sino que pensó que llegaba a las Indias. Además que está claro que América no fue descubierta, existía mucho antes de la mirada del ojo europeo, y en esa habitaban diversas naciones originarias, pueblos que fueron sometidos, colonizados, saqueados, exterminados. Por otro lado, la idea de la raza era aún peor, evidenciaba todo el racismo colonial español sobre los pueblos del Ave Ayala. Pero el cambio del nombre no logró resolver el problema de nombrar al innombrable, si bien en la palabra encuentro significa un momento de choque positivo o negativo entre dos elementos, existe la necesidad de reconocer la violencia vivida, porque no se puede construir sobre el silencio y la omisión. Por eso, muchas personas llaman el 12 de octubre el día del desencuentro, el desencuentro entre dos mundos. Aunque la idea de un desencuentro tampoco es suficiente para explicar los horrores que presenció esta tierra en los tiempos de la conquista, y así la frase 12 de octubre nada que celebrar resulta mucho más representativa. Vamos a ir siguiendo a conversando de este tema, que es muy impresionante, y a los ojos de todos ustedes, al oído de todos ustedes, a través de programa Guerrero del Arcoíris, queremos dejar en claro que nosotros también estamos por esa hipótesis de nada de descubrimiento, porque aquí había un lenguaje, incluso había un sistema matemático que se llamaba Quipus. Existía un verdadero imperio. ¿Y qué le llamó la atención? La avaricia, la codicia, todas esas cosas que vinieron desde afuera, desde el mar. Esta noche la vamos a representar a través, y a través también vamos a ir ahora con un tremendo tema que está dedicado a todos los bebés de los guerreritos del arco iris, los más chiquititos, que a esta hora duermen y o se van a quedar a dormir. Les vamos a dedicar a todos los guerreritos, de Beatriz Pichimalén, Canción para dormir, un niño. Gumaita piñen mai, gumaita piñen mai, kupangi gujuma. Bangi ujuma chap ta pnyen mai mutumi ujuma chap ta pnyen mai amutumi ujuma kpaita ujuma mautumi ujuma mautumi pnyen mai chap ta pnyen mai Chapta pnyen mai, Bueno, ahí teníamos una melodía muy hermosa, mapuche, para todos nuestros hermanos mapuches que nos siguen a través de Los Guerreros del Arcoíris y Radio Puente Alto, en este día que nosotros queremos dedicar este día de programa a esto que nosotros le llamamos el desencuentro, porque en realidad ha sido un verdadero desencuentro en todos los aspectos con respecto a lo que debemos de saber, la historia de nuestros pueblos originarios. Si no conocemos su historia, no sabríamos de respeto, ¿cierto? Bueno, la fecha se presenta como un día de reflexión y conmemoración, no como una festividad o un momento de celebración, pero es imposible que no aparezca la crítica cuando además en Chile el 12 de octubre era el único feriado que reconocía la existencia de los pueblos originarios, hasta que recién en el 2021 se le dio la calidad de feriado legal y el Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Y el hito presente desde 1998 se convirtió en feriado calendario, moviéndose desde el 24 de junio al 21 como inicio de las celebraciones por el cambio de ciclo y la renovación de la tierra. Ahora los 12 de octubre se realizan una serie de reconocimientos a la cultura, a las tradiciones de los pueblos. Sin embargo, son parciales, superficiales, folclorizantes, ya que son muestras de riqueza de los pueblos, que Chile apenas nombra en su ley indígena, pero que intenta incluir y asimilar entre sus virtudes nacionales, incluyéndolas en visiones políticas, críticas, así como todo elemento que pudiera reinstalar en el debate público las demandas de los pueblos al Estado. Esta fecha nada se dice del atropello colonial sobre el que se construye y se funda el Estado-Nación chileno, ni cómo se han perpetuado la violencia a los pueblos originarios en el proceso histórico, posteriores negaciones de los acuerdos pactados en parlamentarios, engaños, robos, corridas de cerco, radicaciones o parcelaciones, entre otros. Menos aún se abordan los problemas precedentes de los graves efectos de la discriminación de las demandas históricas, la judicialización del movimiento social indígena, la discriminación a los pueblos, así como la exclusión, la marginalización y la pobreza, todo lo que configura una estructura desigual que no es de los pueblos en el marco de la revuelta social y popular, la que surge también en octubre. Vamos conociendo más acerca de esta fecha y lo que significa, ¿vale? Vamos a estar con nuestro amigo, lo está llamando, pero me está llamando cuando yo estoy hablando, ¿cómo es posible? Ya, Sergio, ahora sí, pues Sergio, que estaba yo estaba, mira, Sergio, se volvió loco llamando, ya no, llamó 8 veces y estaba escuchándome, ¿cómo iba a cortar yo la conversación, cierto? Estamos aprendiendo. Ya, pues Sergio, llámanos. Ahí lo está llamando Sergio. Ya, ahí te lo paso. Toma, toma. Lo voy a tener aquí fuera. Aló, Sergio. Aló, Sergio, ¿cómo está allá? ¿Cómo están los 33? ¿Están todos bien? Aló, Sergio. Aló, ¿me escuchas? Sergio. Aló. Aló. Aló, Sergio, ¿cómo estás? Aló, ¿cómo estás? Aquí estamos, estábamos esperándote que tú nos llamaras en este día tan especial, que el programa está dedicado a nuestros pueblos originarios, así que estábamos en espera de tu opinión. ¿Me escucha bien? Sí. Ya. Perfecto. Mi opinión respecto al Día de la Raza. Es que no queríamos hablar de eso porque creo que no es la raza, porque no hay una sola raza. Hay muchas razas. Entonces, la palabra raza como que es muy discriminatoria. Nosotros estamos hablando del encuentro de las dos culturas. Entonces, digamos etnia. Podría ser. Sí, gracias, señor. Sí, porque tiene razón usted, es discriminatoria la palabra, porque dice razas negras, razas amarillas, rojas, blancas. Obvio. Quizás, ¿quién inventó esos denominativos de personas? Bueno, eso viene del tiempo de la esclavitud, pues. Piensa que la raza negra fue la raza esclava para el mundo europeo, sobre todo fueron esclavos de la grande, incluso de la industria y la formación de la gran industria en el mundo. Y pero esto empezó en Egipto, ahí tenían esclavos negros, después en África, después seguimos donde Estados Unidos. ¿Cierto? Sí. Los campos para esa, ¿cuántos se llaman? Localidades donde habían blancos que tenían negros para cosechar algodón, sí. Algodonero. Y después vino la guerra de secesión, liberaron algunos negros. Bueno, no sé, pero. ¿Qué opinas, de nuestra cultura, de nuestras culturas? La cultura Rapanui, la cultura tacameña, la cultura chango, porque son los que viven al lado del mar, los chilotes son de alguna manera chango. Mire, yo Vicente, me quedo con la cultura chilena, ¿no? Los mapuches que pelearon contra los españoles, y ahí venía ese hombre, pues, Cristóbal Colón. Era Cafiche la Isabel la Católica. Me decía, pues, decía del Colo, esa señora. Te fuiste a la farándula de la historia de Chile. Bueno, que tú estabas ya ahí en ese momento. Oye, Sergito, ¿y el bolero para esta noche? Pero Juan Carlos Paredes, me voy a cortar. Oye, escúchame primero. Voy a pasar un aviso. Mañana estoy en Sargento Melariel con el Ejército Libertador. El sábado en Santa Elena, esquina José Luis Co, a pocos pasos. Día domingo, calle Bolivia con Arturo Prat. Día martes, alcalde Malebrán. Miércoles, Eduardo Cordero, donde estuve hoy. Y jueves, yo lo dije, viernes y lunes, en mi caso después de las 12. Pero si llega alguien antes, grita, ¡Sergio! Yo me hago el hueón y lo saco. No, si salgo el tiro. Ya, pues, entonces un abrazo el bolero. Fuerte. Espérate, un abrazo fuerte para don Vicente Moyano, Apurón, y un abrazo para mi amigo Seba, para tu escudero, dijo. Pero yo para mí es B, quiero, porque me toma el gusto también. Ya, el bolero, no nos apartemos más del tema. Oh. un tema de un mexicano fallecido, don Javier Solís, que se llama Rondando tu esquina. ¿Cómo? Rondando tu esquina. ¿Lo cachaste? Por ahí. ¿Cuál era? Eso era la Ponderosa, no sé, Pedro Duarte. Rondando tu esquina. La esquina de Sergio, el gurú de las plantas. Ya se me dijo, chao a todos. Saludos a don Abdón, mi esposo. Ya, compañero. Tiene mi programa. Que estés bien, cuídate mucho. Y yo me transporto a la feria, que en este momento está en clase. Es muy estudioso ese joven. Ya. Y para mi amigo Jaime Guajardo. No, el apellido Guajardo. ¿Quién no se acuerda de él? Ya, chao chiquillos, vamos con el bolero. Gracias. Vale, compadre. Ahora somos compadres, mañana me atropelláis. Esta noche tengo ganas de buscarla, de borrar lo que ha pasado y perdonarla. Ya no me importa el que dirán, ni de las cosas que hablarán. Toda la gente siempre habla. Yo no pienso más que en ella toda hora. Es terrible esta pasión devoradora. Y ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar, mi deseo de volver. Que me has dado vida mía, y ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa. ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Este pobre corazón que no lo olvida, me la nombra con los labios de su herida, y ahondando más su sinsabor, la mariposa del dolor cruza en la noche de mi vida. Compañeros, hoy en noches de verbena, sin embargo yo no puedo con mi pena. Y al saber que ella no está, solo triste y sin amor, me pregunto sin cesar. ¿Qué me has dado, vida mía, que ando triste noche y día, rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa, y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa? ¿Hasta cuándo iré sufriendo el tormento de tu amor? Ahí estaba el bolero de Sergio, que esta vez andaba más perdido que por otro en Paila Marina. Claro, Julio Jaramillo el que acaba de interpretar, pues no Javier Solís. Se le mezclaron las películas a Sergio. Alguien le jugó chueco en el VHS. Bueno, pero es el minuto de la alegría con Sergio Aguilera. Todos los miércoles está con nosotros, ¿cierto? Esta noche estamos justamente conversando de este tema, que es muy importante conocerle y saber las posturas que, por lo menos como línea editorial de Guerrero del Arcoíris, nosotros tenemos, que es respetar nuestros pueblos originarios. ¿Ya? Así que quiero que vayamos directamente a la música, esta vez dirigida a nuestros hermanos, nunca se han sentido chileno ellos, Nación, Pueblo, Rapa Nui. Esta noche Mito y Fusión nos acompañan con Rapa Nui. Ahí estaba Mito y Fusión y el tema Rapa Nui. Esta noche Guerrero del Arcoíris sumándose a esta, no queremos así como qué alegría de reencontrarse, porque no ha sido así, ha sido muy difícil para nuestro pueblo el poder llevarse con esta sociedad, justamente ahora que se está produciendo en nuestra patria una nueva constitución donde no tienen mucho tampoco que elegir en esta nueva constitución, que la verdad que está muy fea como está, ya, porque tampoco yo creo que deben estar muy bien representados nuestros pueblos originarios. Así que bueno, el tiempo pasa y ellos quedan ahí. No voy a tocar el tema de nuestro pueblo y hermanos mapuche, Nación Mapuche, porque es un tema que ya está como muy mañoseado por los canales de televisión y también falseado por los canales de televisión. Entonces, nosotros queremos en este día homenajear de alguna otra manera, primero que nada, a la mujer de nuestros pueblos originarios, tanto Quechua, Aymara, Rapanui, Chono, bueno, lo que va quedando. Ojalá no se exterminen, ni se exterminen tampoco las lenguas, ¿cierto? Es parte de nuestra cultura. Vamos a seguir escuchando. Te comentaba que hace poco también fue reconocido el pueblo Selknam. ¿Los Selknam? Los Selknam. Los llamados Ona, que sí, eran de Tierra del Fuego. Que fueron exterminados porque fueron fue sacados de ahí. Asentamiento, claro. Y con eso también llegó el hombre de Europa a aplacar la Antártida y trajeron sus pestes, trajeron su malaria, trajeron sus fiebres. Y bueno, y claro, fueron desapareciendo. Como el fin de su forma de vida cuando se crearon las estancias ovejeras en la Tierra del Fuego. Y esto fue tanto por parte del gobierno de Argentina como de Chile. Y también en ese entonces el Reino Unido. Muchos capitalistas o estancieros ingleses empezaron a acercar la tierra y ellos no estaban acostumbrados a los cercos en la tierra, estaban acostumbrados a cazar libre, ellos cazaban el guanaco. Pero claro, con eso se fue reemplazando también esos como elementos naturales. Ya el guanaco no se dejó de ver, empezaron a verse las ovejas, ¿cachai? Entonces, pero aún así quedan hablantes. Y hay algunos descendientes por líneas maternas, sí, bien alejadas, pero todavía quedan, ¿cachai? Entonces, bueno, es una buena noticia eso. Es bueno ir conociendo mucho más cada vez, cada miércoles, conociendo más de nuestra idiosincrasia como pueblo, que sabemos muy poco. La ignorancia que tenemos muy grande con nuestros pueblos originarios, y debiéramos de tener un respeto hacia ellos, en la climatología, en la armonización de la naturaleza y también en las fuentes de agua. Ellos protegían mucho las fuentes de agua, era algo que a pesar de que aquellos años había glaciaciones todavía, o sea, había exceso de agua, bueno, ellos también tuvieron la posibilidad de canalizar todas esas aguas para un mejor flujo y mejor aprovechamiento. Nos enseñaron por el norte a cómo economizar las aguas a través de las terrazas, la siembra, la agricultura. Entonces, nosotros no hemos aprendido nada y hoy día que realmente necesitaríamos de que esto ocurriese en la falda de los cerros, por ejemplo, sin ir más lejos, en el sector de ¿cómo se llama? En el sector del monte, se los cerros se están. Oye, tenemos un llamadito, lo teníamos, estábamos esperando, que es de Jimmy Alvear. Pucha, se me cortó. No, pero es que no, me tendría que volver a llamar porque se me cortó la llamada. ¿Se cortó? Sí. ¿Si lo llamo yo? También. Ya, entonces yo lo voy a llamar para establecer esta comunicación. ¿Y lo conecta ya ahí? Con los chiquillos de Hacha Inti. A ver. A ver, chiquillos, paciencia, paciencia. Ya lo vamos a buscar. Puta, no lo tengo así, bueno. Ay, ay, ay, ¿cómo lo hago? Pues. Oye, si está escuchando el Jimmy, que me llame, pues. Si se me cortó la cuestión. Ya, pues, Jimmy. Oye, ¿cómo lo tengo a Jimmy? No sé cómo lo tengo. Si no, tenemos un temita. Vamos a ir a la música. ¿Qué les parece con Atacama, Jardín de la Luz? montaña, espíritu ancestral, eterno, testigo mineral, silencio de los que ya no están y observan desde lo sideral. Bien, pues chiquillos, ahí está Atacama con esta cancioncita y tenemos en nuestro al teléfono a un gran amigo de una gran agrupación. Me refiero a Jimmy Alvear de la agrupación Hacha Inti, esta noche con nosotros. ¿Cómo estás? Jimmy, buenas noches. Buenas noches, Vicente. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, aquí. ¿Cómo están los Hacha Inti? Ahí estamos, dándole, dándole. Bueno, se ha sabido harto movimiento. Estamos muy contentos por eso, Gracias, gracias. Bueno, es la idea. La idea que nos propusimos este año, estar vigente ahí tocando. Así que bueno, por lo menos se ha logrado estos últimos meses. Oye, lo bueno de todo esto, Jimmy, es que... Bueno, después de la pandemia, bueno, ustedes igual estuvieron trabajando, pudieron hacer varias cosas. Tengo entendido que hay un disco nuevo por ahí, ¿o no? Sí, pues está en la tercera producción. Ahí está nuestro disco Resiliente. No hemos podido revisar el lanzamiento, pero luego irá a salir. Bueno, así como le está yendo, yo creo que pronto le va a salir, pues, chiquillo. Oye, sí, cuéntanos sí, sí. Un poquito de los chiquillos, mandémosle un saludo a través tuyo a cada uno de los integrantes de la agrupación Hacha Inti. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, ya nosotros esta semana nos juntamos el día jueves para ensayar lo que va a ser la presentación de este sábado 14. Oye, pero antes que nos contís de eso, cuéntanos de la presentación que tuvieron hace muy poquito en la fiesta de Padua. Oye, muy bonita experiencia. Creo que fue la primera presentación de un grupo andino en el Carnaval de Padua. Así que para nosotros nos gusta, súper contentos, nos fue súper bien. Se veía mucha gente. Bonita recepción. Debo decir que yo personalmente no he ido nunca a la noche latinoamericana del Carnaval de Padua. Sí había asistido al pasacalle el día domingo, pero a la noche latinoamericana donde nos invitaron a tocar, súper bien, bonita experiencia. Qué bueno, oye, y... ¿Y ustedes también estuvieron con danzantes? ¿Eran de ustedes los danzantes? ¿Los llevaban ustedes o era una agrupación de allá? Era una agrupación que se ganó un premio de poder bailar esa noche. Y estuvieron los centralistas San Miguel. Oye, qué buena. Y bien la coreografía. Pues que es que durante la semana nos habían dicho que ellos se habían ganado el premio, entonces si podían bailar junto a nosotros estas dos canciones que nosotros realizamos, que son los dos últimos caporales. Qué bueno, Jimmy. Bueno, Jimmy, cuéntanos un poquito de lo que ahora va a ser. Se los cuento yo algo un poco como primicia, porque en realidad es una verdadera primicia, porque nadie es profeta en su tierra. Y Hacha Inti esta vez ha sido convocado a través de la Oficina de Cultura para participar en una gran actividad que Jimmy nos va a contar de ahora. Sí, bueno, les voy a contar de varias actividades que tenemos, pero empezando este sábado, vamos a dar la inauguración de lo que es el 18 Chico, acá en la Casa de la Cultura de San Bernardo. Típico de San Bernardo, ¿ah? ¿Eh? Cierto, abrimos los fuegos, así que... Yo me acuerdo que se hacían ahí al paso del San Pedro. ¿Ya? Ahí se hacían las fondas, pues debajo de ese cerro se hacían el 18 Chico. En esa cochina antiguamente se hacía. Claro. Claro, ahora lo van a hacer en la Casa de la Cultura, como en el Cerro Chena están haciendo todavía lo que es el Parque Metropolitano, todo eso. Está cerrado, entonces por eso lo van a hacer en la Casa de la Cultura. Ya, ¿y dónde está ubicada? Mira, está ubicada en Calle América, la numeración no la sé, pero está como a la altura de la Plaza de Armas de San Bernardo, como 3 cuadras hacia el Cerro Chena. Ya, ya. Y entonces tú bajas por la América. Calle América. Oye, ¿y tiene una entrada? ¿Tiene una adhesión? No, entrada liberada. Ah, mira tú, ¿y a qué hora empieza? Comienza al mediodía, de este día sábado. La inauguración es a las 11 de la mañana. Nosotros vamos a estar llegando a las 12 de ese día. Qué buena, oye, ¿y hay estacionamiento y todo? ¿Cómo puedo llegar? Sí, tiene estacionamiento de vehículos. Por la misma calle se van a estar estacionando o por calle Costanera, por atrás. Ya. También tiene acceso por atrás. Qué bueno. Así que entra liberada, van a haber varios grupos de San Bernardo, así que nosotros comenzamos a las 12. Es un buen panorama. Sí, no, va a estar buenísimo el día sábado y domingo. Mira, esto dos días de lo que es la fiesta de folclore de los grupos, de la agrupación en la calle San Bernardo. Qué bueno, oye, qué bueno que hayan tenido consideración con ustedes también, pues. Sí, mira, lo bueno es que este último año hemos estado bien considerados acá dentro de la comuna, así que por ese lado estamos bien contentos igual. Bueno, que se sientan hijos pródigos de San Bernardo. Así es, pues. Así que bueno, este 14 tenemos esa actividad. Voy a adelantar también otra primicia. ¿Ya? El 28 de octubre vamos a estar en el encuentro andino de Peñalolén también. Varios grupos. Sí, nosotros estamos el día sábado 28. Oye, ¿puedes contarle un poquito de esa experiencia? ¿De cuál? De Peñalolén. De Peñalolén. Bueno, nosotros hemos participado en varios encuentros. Este es el encuentro número 16, que organizado por una agrupación de allá de chicos de Peñalolén. Así que contento igual de participar siempre que me han invitado. Así que ahí vamos a estar. Esto se hace el día 27 y 28 de octubre. Nosotros vamos a estar el día 28, sábado. Oye, ¿dónde queda? Queda, mira, por Grecia hacia arriba. Perdón, por Vespucio, Grecia hacia arriba. Está ahí altiplano, por ahí. No sé cuál es la numeración. En la Hormida, dice. Exacto, en la Hormida. Sede 18. Claro, altiplano sede 18. Qué buena, oye. Así que vamos a estar el día 28. Qué así buena. Después ya nosotros el 4 de noviembre vamos a estar tocando en Copiapó. Qué bien. Así que esto muy bien, estamos teniendo. Oye, dale un saludo muy afectuoso de parte de los Guerreros del Arcoíris a todos nuestros grandes amigos de Hacha Inti. Bueno, especialmente a ti y especialmente al Cacho. Pero obviamente a todo el resto del grupo, que me gustaría que lo pudierais nombrar, porque queremos conocer a los integrantes de los grupos, queremos conocer a los músicos chilenos. Ya. Bueno, José Hernández, que es nuestro director, que es el Cacho. está Pedro Sepúlveda en la guitarra, Cristian Lizama en el charango, Eduardo Ávila, Carlos Vientos y Voces, está Rodrigo Beltrán en viento y percusión, está Felipe Osorio, está en la viento y voces, yo, Jaime Alvear, y estoy ahí en el bajo, y bueno, y el equipo técnico que siempre nos va a estar acompañando, nuestro Robin, Rodrigo Garay, nuestro feminista que es Danilo Castro, o Patricio Rojas, por todos los dos, y ahí estamos, ese es como el equipo de trabajo que tenemos. Qué bueno. Un saludo muy grande a todos los Hachainti y también al equipo técnico y especialmente a mi gran amigo el Pato Roja. Sí, muchas y, gracias, Vicente. Oye, esta noche nos gustaría, Jimmy, que nos programaras tú una canción de Hachainti y nos dejaras en el aire. Y nosotros te deseamos de acá, de los Guerreros del Arcoíris, a los Hachainti, todo el Nehuen, para que lleven también la voz de los pueblos originarios. Y lo he querido llamar hoy día porque por el trabajo que ustedes llevan durante tantos años, laborioso, de un fino trabajo, porque ha ido cada vez mejorando más los Hachainti en su propuesta musical, y por ende también por la amistad que lo une de tantos años, una alegría tremenda de poder estar hoy día que le hemos dedicado este programa íntegramente al encuentro de las culturas. Gracias, Vicente. Gracias igual para ti. Un gran abrazo. También felicitar al programa, los años también de trayectoria que lleva. Oye, cumplimos 30 años. 30 años. Sí. Nosotros llevamos 26. Ya andamos casi cerquita. Ay. Me voy pisando los talones a los guerreros. Sí. Pero sin duda ustedes son unos guerreros del arco iris también. Pero eso, bueno, eso dice bien que se ha hecho un buen trabajo en el programa contigo en Puente Alto. Qué bueno, mira, yo soy felices de poder mantener este programa vivo por mucho tiempo más para que la gente todos los miércoles se encuentre con nuestra Pachamama, con nuestra Ñuque Mapu, con nuestra Madre Tierra, que tomamos más conciencia de lo claro que vamos tomando conciencia. Ustedes tienen una canción muy hermosa de la fábula de los animales, cierto, que si ellos fábula un sueño, claro, ellos hablaran, qué cosas nos dirían, cómo nosotros nos comportamos como sociedad frente a la naturaleza. Exactamente Jimmy, tiene un buen mensaje esa canción de letra de Ramón Gallardo. Jimmy, ¿cuál va a ser la canción? Esta misma, pues, para que vamos fábula, utilizando la fábula. Nuestra Pachamama. Ya, pues, Jimmy, muchas gracias por llamarnos. Ya, pues, sí. Mucha fuerza, Hachainti y Jayaya, pues, hermano. Este sábado al mediodía estaremos tocando aquí en la Casa de la Cultura de San Bernardo. Casa de la Cultura de San Bernardo, este sábado gratuitamente, Hachainti, sí. Y esta noche con nosotros, los Guerreros del Arcoíris, esta fábula. ¿Cómo es el tema? Fábula de un sueño. Fábula de un sueño con Hachainti. Jayaya, Jimmy. Jayaya, Vicente. Thank you. la serpiente y los hombres se perdonarán, los lobos y las ovejas se entenderán. Bueno, ahí estaban con los chiquillos de Hacha Inti que nos estaban llamando. Oye, tenemos a Visito, vamos a pasarlo al tiro antes que se nos olvide. Y saluditos también tenemos, ya. Vamos a partir por los saluditos primero. Queremos mandar un saludo a nuestros fieles auditores de todos los miércoles, a Don Abdón y Señora, a José Acevedo, Daniel de Cham, los hermanos Orellana, la Pablita, ya. Todos ellos que están pegados los miércoles para sintonizarnos y escucharnos, estamos muy felices por eso. Oye, saludos también ¿Para quién los saludo esta noche? Para nuestros pueblos originarios, para todos los hermanos que de alguna u otra manera radican en el área metropolitana, si te han tenido que insertarse en nuestra sociedad, ¿cierto? Para ellos también un saludo muy especial esta noche. Vamos con los avisitos, pues ya. El primer avisito, Guairas Andino. Guairas Andino se presenta el 14 de octubre en el Café Brasil. Café Brasil. Van a estar los Guairas Andinos, ¿ya? Comienza a las 20:30 horas. El valor es de 4.000 pesos la entrada. Y la reserva es al siguiente número, 569-4864-4976. Repetimos, 569-4864-4976. La reserva para ir a escuchar a Guairas Andino. Siguiente visito, nuestras grandes amigas del grupo Nehuen, grupo femenino de música andina latinoamericana, se presenta el 27 de octubre en la sede 18, donde van a presentarse los Hacha Inti. Estará la Nehuen en Lo Hermida, ¿ya? Ahí van a estar en el encuentro andino de Lo Hermida. A ver si tenemos en sintonía amigos de ese encuentro andino que nos pudieran llamar, ¿eh? ¿Cierto? Sería bueno, o pudieran contactarse con nosotros para poder difundir esta actividad a nosotros los Guerreros del Arcoíris. Y como ya les decía, Hacha Inti, este sábado 14, celebrando el 18 chico y la participación a las 12 horas, no se olviden, en forma gratuita, organiza el Departamento de Cultura y Turismo de la Comuna de San Bernardo. Y si hay más avisos, se los doy. Y si ustedes tienen avisos, nos llaman. Vamos a dar el número de teléfono para que nos llamen. Ya, el número de teléfono es el siguiente. Ya se va, lárgate nomás. El 959-144-840. Hoy el sábado igual hay una peña ahí en el Centro Cultural La Casita. ¿Ya? Va a tocar Urimarca. Buena, nuestro amigo Urimarca. Sí, una banda de cumbia que se llama La Quita Pena. Es para reunir fondos para el aniversario de La Población No Amanecer, que es el 1 de noviembre. Así que este sábado 14. También parece que, a mí me faltó notar que parece que los Guaira también iba a beneficio de un compañero también, de un músico. Bueno, vamos a la música. Vamos a la música, pues, chiquillos. Con Cariñito, ya, de Runa Jaxta, esta noche para ustedes. Tú me besas así, así, así. Ay, solo por tu amor yo vengo, linda bandita de mí. Año tras año voy bailando en busca de tu cariño. Año tras año voy bailando en busca de tu cariño. Ay, bailaré por tu cariño, ay, cantaré por tu amor. Ay, bailaré por tu cariño, ay, cantaré por tu amor. Así juntitos bailaremos, mi cariño tuyo será. Así juntitos cantaremos, mi corazón tuyo será. ¡Ay! ¡Señora, señora, mi mesita! Bueno, ahí está Runa Jaxta con cariñito, ¿ya? Estas melodías de nuestro hermano tabaleño esta noche en este programa tan especial. Los avisitos los vamos a repetir, pues, para que queden en la retina y no se pierdan estas actividades ya de estos fines de semana. Vamos con el primero. Hoy no se olviden de que vamos a regalar una pintura, ya la subimos ya y no hemos tenido respuesta. Queremos regalarla, en serio. Datos, Guairas Andino, 14 de octubre, Café Brasil, a las 20:30 horas. Valor de la entrada, 4.000 peticlines, 4.000 pesos. Y pueden hacer la reserva, les digo el fono. 569-4864-4976, ¿ya? Siguiente agrupación que va a desfilar por los escenarios, el grupo Nehuen, este 27 de octubre en la sede 18 de Lormida, se presenta Nehuen. Hacha Inti se presenta el 18 también allá en Lormida y se presenta este sábado de forma gratuita en la celebración del 18 y la participación de Hacha Inti. ¿Ya? Así que chiquillos, hay hartas cosas que hacer el fin de semana para entretenerse a los amantes de la música andina. ¿Ya? A los amantes de la música andina. Y como les decíamos que teníamos un premio, ¿ya? Así que va a darlo el teléfono nuestro amigo Sebastián, y al primero que nos llame le regalamos la pintura. O a la primera que nos llame. Ya, Sebastián, dale. ¿Cuál es el número? 959-144-840. Lo vamos a repetir, por si no alcanzó a anotarlo, ¿ya? 959-144-840. Que llamen nomás. Eso, si llaman ahora se van a llevar una pintura que hice con mis manos, con mis pinceles, que está hecho en un pedacito de cholguán, pero lo que significa es mucho, porque es la danza del sol de las diferentes, como le llamábamos las razas, ¿cierto? Que es una palabra tan fea de nuestra, de nuestro mundo, que debiéramos de respetarnos. Imagínate hoy en día el sufrimiento y el calvario que está padeciendo el pueblo de Palestina y también el pueblo de Israel por unos cabezas locas, porque en realidad son unos cabezas locas, porque aquí está muriendo gente totalmente, pero totalmente inocente. Las guerras nunca han sido buenas para ningún lado, dejan huellas y dejan muerte, destrucción a su paso. Y también destacar, porque hay que decir las cosas por su nombre y las noticias son muy falsas en la televisión, destacar la rapidez con que actuó la diplomacia chilena frente a este acto. Nos ha salido mucho en las noticias, pero hay que destacarlo porque pusieron inmediatamente la Fuerza Aérea de Chile sus aviones para sacar a todos nuestros hermanos y coterrianos y compatriotas chilenos que la podían pasar mal. Los llevaron a Atenas y de Atenas ya vienen viajando hacia nuestro pueblo. Y eso hay que destacarlo, porque en un momento como este, que es tan difícil, donde los canales fronterizos, donde las comunicaciones se pierden, bueno, también están las muertes, y igual hay que padecer un traje que hubo de esta secta religiosa llamada los islámicos, los Hamas. Y bueno, yo no me voy a meter en problemas porque están muy lejos y uno no entiende, porque un problema es una guerra santa, poco menos, que se ha librado muchos años. Yo lo que quiero decir es que todas las guerras son malas. Mueren niños, mueren inocentes. Y por eso también pedir esta noche también a Dios por todas esas almas que están sufriendo a esta hora de la noche siendo bombardeadas por unos cabezas locas. Bueno, vamos a lo que nos compete a nosotros, que es la música andina, ¿cierto? En este América donde se respira aire de paz y de armonía, y como diría Nino Bravo, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Demos gracias a Dios por eso, porque nuestro continente no pasan esas cosas. Y pasan cosas, alzamientos, pero no va tan grave como eso que está pasando. Vamos a ir al pueblo del Perú y vamos a buscar una canción que se llama Piquicha, una canción quechua peruano. Thank you. sí, Susi, sangra piquita. Ahora sí, Susi, sangra piquita. Mi papá también, tu surote saiki. Bandolina Taiwán, toca toca y busca. Mi papá también, tu surote saiki. Guitarra taita. La canción, una canción de quechua esta noche, ¿cierto? Oye, quiero pasar bien el dato. Me llamó nuestro amigo Taki Mago y ahí ahora me corrigió y ahora sí, Taki, con todo el cariño. Información de la peña de este sábado, ¿ya? Que va en ayuda a nuestro hermano músico urbano Oscar Quesada, el mítico chino de las rejas. Esto se va a llevar a cabo en Pasaje Huracán 1743, Cerro Navia. Invitados: Tiempo de Ayer y Hoy, Toti Cerro, Panchito, Tucalpa, nuestros amigos de Tucalpa, nuestros amigos de Orígenes Cultural, Nancy Soto, Cristian Santo, Ángel Valiente, Mónica de Quebeque, a Quebeque, Música Trap. Y la entrada es a 1,000 pesos este sábado 14 a partir de las 7 de la tarde en el lugar de ese pasaje, el pasaje Huracán 1743 Cerro Navia. Ya no se olviden para ir a la ayuda de este hermano chino de las rejas. Ahí sí vos, Taki Maguito, estamos al debe, estamos bien. Bueno, vamos a hacer una producción aquí, a ver si lo resulta. Vamos a ver. Vamos a ver cómo lo resulta esta producción que vamos a hacer ahora. Ocurrencias que nos pasan a nosotros, pero que son buenas en un momento también, como es. A ver, cómo era el tema. Que lo tengo que buscar yo acá. ¿Cómo es? A ver. Amo tú y soledad. Rubén Patagones, ya. Ya, compañero, veamos qué pasa. Veamos. Dejando la conquista

en las hierbas, Pochiquillo. Hoy por hoy que están saturados los consultorios y los hospitales con el rebrote del virus y también de, ¿cómo se llama esto? La faringitis y todas esas cosas con los niños. Y es producto también de todas estas cosas que pasan, de las migraciones, de las mezclas, de todas esas cosas. Son muchas las cosas que nosotros debíamos de estar pensando hoy y que nos aquejan y que nos hacemos los tontos porque vivimos un mundo de mucha rapidez en donde comienza el día y termina el día y no nos damos ni cuenta qué pasó en el día. Ya, para muchos papás, mamá, es sacrificado, muy sacrificado el criar. Así que, pero eso también lo tuvieron nuestros antepasados, ya con mucho menos recursos, sin hospitales, pero ellos tenían las hierbas, tenían la comida saludable, tenían las aguas puras. Entonces todo eso los llevó a también a permanecer mucho más tiempo y heredar una cultura que nosotros debemos de mantenerla viva siempre. Es la idea de Guerrero Larcoíris. Vamos a escuchar a la Mercedes Sosa con una creación de Víctor Heredia, pero de Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas. Taki Ongoy esta noche también. Recapacitemos. Creo en mis vacas, creo en la vida ya. Escuchaba la Chola Sosa, Taquiongoy, y vamos a hacer la aclaración pertinente, ya, porque uno se puede equivocar, pero hoy día hay tiempo para remediar. Hay que tener cuidado detrás de los micrófonos. Eduardo Galeano, Las Venas Abiertas, sí, la creación del mundo, del mundo del Popol Vuh, ¿cierto? Del pueblo maya, todo eso. Pero Taquiongoy lo va a hacer la aclaración, el Sebastián. De a qué se refería los Taki Ongoy, que era un movimiento casi político de aquellos años, y también sí, la descripción de la obra musical de Víctor Heredia. Cuéntanos, Seba. Sí, mira, Taki Ongoy 2, en quechua, La enfermedad del canto. Se trata de una obra conceptual que recuerda al movimiento indígena, político y cultural del mismo nombre, surgido en los Andes peruanos durante el siglo XVI contra la reciente invasión española. Claro, esta es una obra creada por Víctor Heredia, tanto la poesía como la música, y va, claro, atravesando por distintos textos o distintos hechos también importantes dentro de las culturas precolombinas, antes de la llegada de la colonia. Algo súper importante, claro, conocer. Y este tema que escuchamos recién es parte de un texto de la primera parte de esta obra. De la obra. Sí. O sea, es recomendable escucharla en forma entera, esa obra, sí, de Víctor Heredia, para darse cuenta también de la problemática de nuestros pueblos originarios, no solamente de que habitan en nuestro Chile querido, porque también acuérdense ustedes que la Amazonía tiene un sinfín de culturas, que incluso hay algunas que no han sido ni colonizadas. Viven en el, como le llamaría, el subdesarrollo, pero ellos viven muy bien. Ellos no admiten a extranjeros para que no se le peguen la malaria o qué sé yo, las distintas enfermedades que muchos de ellos han padecido a causa de eso. Entonces, la problemática de los pueblos originarios es de todo el mundo, no es de solamente de Chile, ¿ya? Y bueno, se han logrado algunas cosas en algunos otros lugares y se le ha podido responder. El Estado, en este caso, ha respondido a los pueblos originarios dejándolos con su propia cultura y su propio lenguaje, algo que queda al debe en Chile. El Estado debe hacerse responsable porque son una cultura endémica de antes que estuvieran estas autoridades. Así que esto es para, como decía Juan Carlos Paredes, es un tema para debatirlo, un tema para conversarlo en este sábado también de almuerzo, para responderse a sí mismo qué tanto nosotros somos capaces de respetar nuestros pueblos originarios. Pero sin duda hay un, ya que hablamos de poesía, recordémonos que la semana pasada hicimos un gran homenaje a los Parras. Recordémoslo esta tarde, los Parras, diciendo una frase abierta de Nicanor Parra, que decía: el error consistió en creer que la tierra era nuestra, cuando la verdad de las cosas, nosotros pertenecemos a ella. Qué frase, ¿no? Qué frase tan inspiradora de Nicanor para decir estas tremendas palabras, porque realmente nosotros no somos dueños de la tierra. Somos hijos de la tierra, y esta tarde se lo recalcamos con los Jaivas. Un verdadero himno a la conciencia, ¿cierto?, de los Jaivas. Somos hijos de la tierra y debemos de cuidarla y protegerla, como muchas personas que viven y luchan por eso, ¿eh? Así que le queremos reiterar el saludo para Paulita Andrea Gamboa, que nos está escuchando ahora desde allá de su tierra natal ahora, y que lo pase muy bien junto a su familia. Luego se tiene que regresar ella, pero estos días que sean días de mucha paz, mucha armonía, Paulita. Y Nehuen, pura fuerza para ti y toda tu familia, ¿vale? De aquí de los Guerreros del Arcoíris. Y bueno, para todo también la gente que nos escucha, que hay muchas que se están sumando hoy día a los Guerreros del Arcoíris, nosotros les damos la bienvenida ya para que nos sigan todos los miércoles. A partir de las 20 horas estamos en el aire reproduciendo todo el encanto de lo que es nuestra música chilena, nuestra música de América Andina, ¿cierto? Y, pero esta noche hemos hecho un programa muy especial dedicado justamente a reconocerse, a mirarse al espejo como chilenos, como también que somos herederos de una raza mezclada, criolla, como los quieran llamar, pero entre nosotros está el pueblo mapuche, ¿cierto? Y somos, de alguna otra manera, hijos de la tierra, pero también somos hijos y necesitamos de nuestro Padre Sol. Esta noche el Congreso nos indica qué importancia tiene ser hijo del Sol Luminoso. Casa al lado del sol, chamanes, brujos los paredes tanto. Bueno, ahí están los congresos con Hijo del Sol Luminoso. Bueno, y queremos de alguna otra manera ir como casi terminando el programa, porque se avecinan por el norte, ya comienza la primavera, viene el desierto florido, algo muy hermoso, luego viene después lo que se avecina, que son los carnavales, los anatas en distintos lugares, y para ir calentando motores vamos a invitar a unos grupos de laquitas que los vengan a apoyar esta noche. Esta noche van a estar con nosotros dos grupos de laquitas. Uno como que está ahí, que quiere prender y no prende, y otros que ya dieron el tremendo batatazo. Vamos a abrir con laquitas de San Lorenzo, la Diana Vinagre y Amaneciendo en Macaya con laquitas San Lorenzo. Vamos, y después laquitas Cuyayas con Diana Mix Guaynos, Libertad Ni Una Menos. Y vamos con esas laquitas. eso es la quita Cuyaya. Y bueno, y ya llegó el momento de despedirnos, de estar con usted el próximo miércoles y también el sábado, que Carlito hace que se pueda repetir este programa y nosotros estamos con ustedes también. Muy buenas tardes, buen apetito. Ya, ojalá disfruten en familia este almuerzo y en compañía de los guerreros del arcoíris, mostrándoles una pincelada de lo que es nuestra parte cultural, que es muy importante no olvidarse de eso. Ya podemos tener pensamientos diferentes, pero siempre respetando nuestros antepasados. Eso es parte de nuestra idiosincrasia como chilenos, ¿cierto? Ya que estamos tan cerca de celebrar cosas futbolísticas, panamericanos, medallas, y sentirnos cada vez más chilenos al cantar nuestro himno patrio, como se sintieron esos hermanos que fueron rescatados allá en Israel, compatriotas nuestros, bueno, eso, ese patriotismo también tenemos que tenerlo con nuestro antepasado, con nuestros pueblos originarios. Así que vaya un saludo muy fraternal a todos los pueblos de América del Sur, América Andina, nuestros pueblos originarios. Nosotros los volvemos a encontrar el próximo miércoles, si Dios y la Chinita lo permiten. Vamos a estar aquí para seguir acompañándolos con otro programa. Tenemos invitados, así que va a estar muy entretenido. No se lo pierdan, ya. Y sigan en sintonía de Radio Puente Alto, que es la primera del dial aquí en la comuna de la provincia cordillera. Ya, nos vamos con... me puse bien, me cabroné, pero antes le voy a dejar los micrófonos al Seba, que se está despidiendo. Sí, desearle buenas noches a todos los que nos escuchan. Y nada, agradecido por el espacio que nos da la radio, para poder seguir tirando este programa, tratando de que sea algo diverso, divertido y también agradable al oído. Bueno, eso es lo que ojalá también quieran nuestros auditores, y se vayan sumando a este mundo de los guerreros del arcoíris, que estamos aquí para salvar nuestro planeta. Y si tú quieres ser un guerrero del arcoíris y quieres salvar tu planeta, no, estás bienvenido aquí a este círculo de hermanos de la música también. Nos vamos a ir con esta agrupación que formé parte por mucho tiempo, junto con mi hermano Benjamín y otros tantos. Hoy día recordar, a ver si me acuerdo de todos, pues no me voy a acordar de todos, pero me voy a acordar de Gerardo, del Cristian Martínez, del Kevin San Martín, del Oscar Ibarra, del Jaime Ibarra, perdón, del Miguel Ibarra, déjeme acordarme más, pues, del Juanito, ya se me están olvidando, del Oscar Torrico, que conformaron un tiempo esta gran agrupación. Con la quita de San Lorenzo nos despedimos en esta cacharpalla de despedida y nos volvemos a encontrar. No se olviden, el próximo miércoles estamos aquí en el aire gritándole al viento como todos los miércoles. ¡Jayaya, jayaya, jayaya!